Hola Sadakas, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de la serie de Yoga Bioemocional, donde ya vamos a empezar a ver los chakras uno a uno. Como os dije en el episodio de introducción al Yoga Bioemocional, pues vamos a dedicar los próximos episodios, intercalados con otros, a explorar pues cada uno de los chakras a la luz de lo que nos ha enseñado Noelia Mariel Amaya en su curso de Yoga Bioemocional que hemos tenido en el curso de yoga para gente normal, en callateyayoga.com. Así que hoy empezamos ese repaso. Y empezamos por la base, por los cimientos. Hoy hablamos de Muladhara. Muladhara es el primer chakra, el chakra raíz. Es literalmente nuestra base, nuestra conexión con la tierra. Si este chakra está desequilibrado, pues todo lo demás se va tambaleando. Sería como, es el típico ejemplo, ¿no?, de intentar construir una casa sobre arena o sobre unos cimientos que no están bien colocados. Vamos a dar un repaso de Muladhara, de qué es, dónde está, qué emociones lo afectan y sobre todo también qué herramientas tenemos para equilibrarlo. Así que, oye, ¿qué es Muladhara? Bueno, Muladhara significa Mula, que en sánscrito es raíz, y Adhara, que es el soporte, la base o el fundamento. Muladhara además se representa con un loto rojizo carmesí y con un elemento tierra amarillo en su interior. Si queremos darle un color, pues ese rojo. Tiene como elemento principal tierra, ¿vale? Su elemento es la tierra, ya que es lo que nos ancla, lo que nos sostiene, lo que nos conecta en el mundo físico. Y está ubicado en la base de la columna vertebral, en el perineo. Es el chakra de la supervivencia, de la seguridad, de la conexión con lo físico, lo emocional, con la vida, con la familia, con el clan. La edad de desarrollo de este chakra es de los 0 a los 7 años, que es cuando se está formando. Y fijaos que esta etapa coincide con lo que Rudolf Steiner llamaba el primer septenio, el periodo de desarrollo del cuerpo físico. Y tiene todo sentido, porque es cuando salimos del útero y empezamos a encarnar en el cuerpo. Aprendemos a respirar por nuestra cuenta, a comer, a desarrollar la motricidad más fina y a entender qué es el mundo físico. Fijaos que los niños de esta edad están completamente conectados con el cuerpo y con lo divino, ¿no? Cuando estamos de 0 a 7 años estamos muy conectados con el cuerpo que acabamos de estrenar, pero también con lo divino, de allá de donde venimos. Y es verdad que vamos aprendiendo pues, por imitación física, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros, protegidos, contenidos, ¿no? Eso del clan que decíamos. ¿Qué pasa? Que si en esta etapa pues, no nos sentimos seguros, si hubo carencias, traumas, abandono, ya sabéis, ¿no? Lo típico, pues nada, pues ese desequilibrio puede quedarse grabado en Muladhara. Oye, que luego hacemos un montón de cosas, ¿no? Para no estar traumatizados, para no estar así, el que lo esté, que ya no estamos traumatizados. Pero entendedme, ¿no? Como que es el centro energético donde se quedan grabadas estas sensaciones. Luego tenemos una emoción que desequilibra este chakra. Esta emoción es el miedo. Sobre todo el miedo más primario. Está asociado con la supervivencia, con no tener lo básico en cuanto a comida, techo, seguridad. También al abandono, ¿no? Hablando de ese clan. Y el miedo a la inestabilidad también. Claro, diréis, oye, el miedo, el temor está presente a lo largo de toda nuestra vida. Por eso Muladhara es un chakra como al que siempre volvemos. Siempre volvemos a las raíces. Siempre volvemos a preguntarnos, ¿estamos seguros? ¿Estamos protegidos? ¿Tenemos lo que necesitamos? ¿No? Y como que vamos en búsqueda de eso. Entonces, igual que hay una emoción, que es el miedo y el temor, que lo desequilibra, también hay una emoción que lo equilibra. La valentía, la confianza, la seguridad de nosotros mismos, la sensación de pertenecer. Entonces, claro, pues cuando Muladhara está equilibrado, pues nos sentimos más conectados con nuestro cuerpo, seguros en nuestro mundo. Digamos que nos sentimos más con los pies en la tierra, e incluso más capaces de cuidarnos y de cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, a los nuestros, por decirlo de alguna manera. Entonces, oye, ¿que estamos desequilibrados? Miedo constante, inseguridad, sensación de no pertenecer, desconexión del cuerpo. Y cuando está equilibrado, pues lo contrario, esa conexión con el cuerpo, esos pies en la tierra, esos capaces de cuidarnos. Luego se manifiesta. ¿Dónde se manifiesta físicamente? Bueno, pues nos enseñan que los órganos de impacto de Muladhara son la amígdala, ¿no?, esa parte del cerebro que gestiona el miedo, la respuesta de lucha y huida. Entonces, claro, nos decía Noelia, si Muladhara está desequilibrado, la amígdala está constantemente en alerta. También se manifiestan los huesos, en la estructura, ¿no?, que es como nuestro sostén, lo que hablábamos antes. Bueno, pues pueden verse asociados problemas óseos, ¿no?, con este desequilibrio. Y luego los riñones, también, siempre muy relacionados con el miedo en la medicina tradicional china, porque filtran, limpian, eliminan, ¿no? Y cuando hay miedo crónico, pues estos riñones también se pueden resentir. Se relaciona también con las piernas, que es nuestra conexión con la tierra, literalmente, con el sistema inmunológico, que es esa capacidad de defendernos, con la zona lumbar, con el psoas, que viene a ser casi lo mismo, ¿no? El psoas y la zona lumbar, ¿no? Porque el psoas conecta la columna, directamente la columna lumbar con las piernas, ¿no? Y puede estar como muy tenso cuando vivimos en alerta. Cuando ese miedo se cronifica, pues el psoas se acorta, se endurece, ¿no? Lo llaman también el músculo de... Bueno, tienen varios nombres, pero lo llaman el músculo de la supervivencia, ¿no? Porque nos prepara para huir o luchar. Entonces, señales de desequilibrio físico, problemas en piernas, pies y rodillas, ese dolor lumbar, problemas digestivos, fatiga crónica, sistema inmune debilitado. Y por cierto, lo uno, todo esto, porque ya sabéis que ahora mismo el curso de yoga para gente normal no admite nuevas inscripciones, lo he cerrado porque estoy muy centrado en los alumnos que están dentro, pero por eso he lanzado las inmersiones, que son programas específicos de profundización sobre temas concretos, por ejemplo, de dolor lumbar, que hablábamos hace un momento, de fascitis plantar, de yoga facial, para ponernos guapos y guapas. También tenéis inmersiones de anatomía y de biomecánica aplicada al yoga, ¿vale? Son intensivos que, pues, te permiten trabajar a fondo un área específica, y bueno, pues así no tienes que esperar a que abra el curso. Además, no es una membresía, pagas una vez y el contenido es tuyo para siempre. Si te interesa explorar algún tema en profundidad, échale un vistazo, que lo tienes en callateayoga.com/inmersiones. Bueno, lo tienes en el menú si vas a la web. Bueno, entonces, desequilibrios emocionales, porque las inmersiones, el curso de yoga, para los desequilibrios físicos, pero también para los emocionales, ojo. Desequilibrios emocionales de Muladhara. De Muladhara bloqueado, de Muladhara con poca energía. Bueno, pues ese miedo constante, esa ansiedad, esa desconexión del cuerpo que decíamos, esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, esa sensación también de no estar en el presente, de vivir mucho como en los pensamientos, muy desconectado de lo físico. Incluso dificultad para cuidarnos, para comer bien, para dormir bien. También nos decía Noelia que puede estar desequilibrado, porque decíamos por poca energía, pero puede estar desequilibrado por exceso, por demasiada energía. Y nos contaba que ahí lo detectamos porque emocionalmente podemos tener como apego excesivo a lo material, como mucha codicia, mucha acumulación compulsiva. Rigidez física y mental, claro. Que además esto provoca resistencia a los cambios, control excesivo y también esa adicción, digámoslo así, a la comida, a la seguridad material, ¿no? Es como muy, muy, muy, muy material todo. El equilibrio está en sentirnos seguros, sin aferrarnos, sin rigidez. Entonces vamos a ver herramientas que equilibran Muladhara, ¿vale? Vamos ahora con lo práctico. ¿Qué podemos hacer para equilibrar nuestro chakra raíz? Aparte de las prácticas que os decía antes, bueno, tenemos unos cuantos sistemas que vamos a tener igual para todos los chakras. Lo primero que nos propone Noelia, la flor de Bach, que en este caso es Rock Rose, eliantemo. Es la flor del miedo extremo, del terror y del pánico. Entonces, cuando nos sentimos que el miedo nos paraliza, Rock Rose nos ayuda a transformar ese miedo en valentía. Luego tenemos aromas, que son dos, el jazmín y el cedro. El jazmín, que aporta calidez, confianza y sensación de seguridad, y el cedro, que aporta arraigo, conexión con la tierra y fortaleza. Nos contaba Mercedes, una alumna del curso de yoga para gente normal, que tiene un centro de yoga, es profesora, y nos contaba que ella usa mucho los aromas para sus alumnos, ¿no? En un difusor o incluso en una almohadilla de estas de semillas durante Savasana. ¿Por qué? Porque el olor impacta directamente en el sistema límbico del cerebro, donde se guardan los recuerdos emocionales. Por eso los aromas son tan potentes para trabajar con emociones. Por eso los aromas nos transportan muchas veces a cosas del pasado, ¿no? Luego tenemos, evidentemente, la práctica de yoga en sí. Una postura principal que va a ser Virasana, que la tenemos por aquí. Esta sería como la postura principal. Una postura de arraigo, de presencia, de conexión con la tierra. Y otras posturas que trabajan también Muladhara son posturas de pie, como Tadasana, Virabhadrasana 1, posturas muy potentes, posturas que activan las piernas y flexiones hacia adelante sentados. Esas también serían muy potentes. Entonces, os voy a dejar enlaces a una secuencia donde arrancamos precisamente con Virasana y hacemos las posturas mencionadas, este tipo de posturas, Tadasana, Virabhadrasana 1 y demás. Y luego os dejo por otro lado un enlace donde hablo de Adho Mukha Virasana en un vídeo, por si hay dolores para entrar en la postura. Ya no en Virasana, en Adho Mukha Virasana, pero nos van a servir esas herramientas, ¿vale? Entonces os dejo esos dos enlaces, a la secuencia de Virasana y al vídeo de Adho Mukha Virasana por si hay dolores. La idea es sentirnos con estas posturas, con los pies en la tierra, sentir esa conexión, respirar y, oye, y saber que estamos aquí, que estamos seguros y que estamos presentes, ¿no? Volver como a conectar la emoción con lo físico. Entonces tenemos la flor de Bach, el color, la postura de yoga y luego un cristal, que en este caso es jaspe rojo o granate. Si nos van los cristales, los relacionados con Muladhara son de color rojo, jaspe rojo, granate o hematita, porque nos ayudan a anclar energía y a sentirnos conectados con la tierra. Luego tenemos un mantra a raíz, un bija mantra, que en este caso, en el caso de Muladhara, es LAM, L-A-M. Podemos usarlo en la meditación. Hay gente que respira profundo y en cada exhalación va diciendo LAM, ¿vale? Así alargando la A o alargando incluso un poquito la M para sentir la vibración en la base de la columna. Y luego, como prácticas diarias fuera del yoga, pues se nos propone caminar descalzo sobre la tierra, sobre hierba, sobre arena, sobre tierra, porque nos reconecta. Además, de hecho, de esto hay un montón de estudios, de lo bueno que es caminar descalzos y intervienen otras historias. Comer con conciencia, ya que Muladhara se asocia con el apetito, con nutrir nuestro cuerpo, pues comer alimentos que vengan de la tierra, con raíces, ¿no? Zanahorias, remolachas, patatas. Todo, veis, que vamos relacionando incluso la práctica con estas pequeñas prácticas diarias. Y luego, pues, crear rutinas diarias, porque este chakra Muladhara, este chakra raíz, necesita como estructura, como ritmo, como el saber qué esperar, digamos. Y trabajar con el miedo, pues cuando aparezca, que va a aparecer, pues en vez de huir, observarlo, ¿no? Y preguntarnos, oye, ¿en esto de qué tengo miedo realmente? ¿Esto es real? ¿Es una historia que me estoy contando? ¿Lo estoy exagerando? Entonces eso también es importante. Y cuando vayamos a hacer una práctica de yoga, decir, oye, voy a desarrollar la seguridad y la confianza. Tenerlo como punto de intención. Porque no vamos a eliminar los miedos, pero por lo menos no vivimos dominados por los miedos imaginarios, ¿no? Entonces se trata de saber cómo internamente, en lo profundo, que, joder, que estamos seguros, que tenemos lo que necesitamos, que pertenecemos a la tierra y que la tierra nos da soporte y nos sostiene. Así que, bueno, pues como veis, Muladhara es nuestra base. Y nada más, en el próximo episodio vamos a explorar Swadhisthana, el segundo chakra del agua, de la creatividad, del placer. y de la fluidez emocional. Os dejo enlaces, como digo, primero a las inmersiones de yoga, echadles un ojo, que están súper bien. Mirad, os las voy a enseñar aquí en un momentito, ¿vale? Para el dolor lumbar, la fascitis plantar, la movilidad y el desbloqueo corporal, el ciclo menstrual. Tenemos un curso de Ayurveda, de anatomía, de biomecánica. Os dejo el enlace. Os dejo enlaces también a ese Adho Mukha Virasana por si hay dolores en los tobillos o en las rodillas. Esa secuencia completa de yoga enfocada en Muladhara, que empezamos ya directamente en Virasana. Y os dejo los enlaces abajo, los tenéis en YouTube y en Spotify. Y si no, vais a callateayoga.com y en el blog pues veis la entrada completa, que tenéis el vídeo, el audio y todos los enlaces. Y nada más, espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Nos vemos en callateayoga.com. Namaste.